adicto y quiero más. Te llevaba de la casa de tu padre para el hotel, pero solo para tocarte hasta que empiece a llover.